El juez de instrucción, el doctor Ricardo Calcaño, en el día de la fecha, ha informado que, en principio, una de las pericias que él solicitó, en este caso al Laboratorio Regional de Genética Forense, con sede aquí en San Carlos de Bariloche, ha confirmado que la prueba de ADN que se ha hecho a muestras de sangre que fueron levantadas del auto de una de las personas que están imputadas en el, como presunto autor de este hecho de homicidio ocurrido aquí en San Carlos de Bariloche el 27 de marzo pasado, coincide con la muestra de sangre de la víctima. Esto se ha confirmado en el día de la fecha, ya están notificadas las partes. Y en este caso también, en el día de ayer, el juez Calcaño convocó a las cuatro personas que están imputadas, las citó, para tomarles ampliación de declaración indagatoria y hacerles saber las pruebas que han sido incorporadas en la causa, esta en primer término y otras pruebas que él había solicitado, siempre con la presencia de sus abogados defensores y la presencia del Ministerio Público Fiscal en la persona del doctor Eduardo Fernández. Vamos a decir que hay cuatro defensores, tres defensores oficiales, los doctores Laurence, el doctor Álvarez Melinger y la doctora Romina Martini, y un defensor particular que es el doctor Nelson Viguera. Hay tres personas excarceladas y una persona que continúa detenida. La persona que continúa detenida está defendida por la doctora Romina Martini, defensora oficial del Poder Judicial. A esta persona, en el día de ayer, también se le tomó declaración ampliatoria, se le hizo conocer las pruebas que se han colectado hasta el momento, se negó a declarar y hay otras personas de las cuales los defensores, las otras tres personas que están vinculadas e imputadas en el hecho, los defensores solicitaron el sobreseimiento por considerar que no hay hechos que los vinculen en forma directa. De esta petición se ha corrido vista al Ministerio Público Fiscal, quien se va a expedir en estos días. También la defensora de la persona que está imputada como presunto autor, que es la persona que conducía el automóvil de donde se han levantado estas muestras de sangre, las cuales fueron analizadas por el Laboratorio Regional de Genética Forense, la defensora de esta persona, que es un joven de San Carlos de Bariloche, cuyas iniciales son ADR, y solicitó la nulidad parcial de esta prueba pericial realizada por el Laboratorio de Genética Forense. De esta petición de nulidad parcial también se le corre vista al Ministerio Público Fiscal.